Bueno, muchísimas gracias, presidente Alberto Fernández, ministra Eli, a Gabriel, que más allá de ser el ministro de Obras Públicas es un amigo. Lo cierto es que no hay desarrollo posible sin igualdad de género y por eso quiero agradecerle a este gobierno las políticas de género, sino impulsarlas hacia adentro del Estado. Públicas, en particular desde Agua y Saneamientos Argentinos, queremos ser parte fundamental. Las mujeres somos la mitad de la población de la Argentina y con eso la mitad de la fuerza productiva de este país. Hay vastas experiencias en el mundo que frente a crisis económicas como la que recibimos el 10 de diciembre o a crisis pospandémicas o posguerra, una de las maneras que esos países tuvieron para salir adelante fue incorporar masivamente a las mujeres al mercado laboral. Hoy, por diversas circunstancias, solamente el 65% de las mujeres de Argentina están implicadas directamente en el mercado laboral. Por supuesto que esto tiene que ver con una cultura arraigada hace siglos que nos mantiene a las mujeres muy enganchadas con las cuestiones domésticas y esto no nos permite ser parte en su totalidad del crecimiento de la Argentina. Por eso desde AISA, que es una empresa estatal, pero con todas las herramientas necesarias y con la potencia suficiente como para derramar algunas de las políticas hacia no solamente el Estado, sino también hacia el sector privado, desde que iniciamos la gestión pusimos énfasis en esto. Una de las principales o de los principales ejes que llevamos adelante fue el cambio en el manual de contrataciones, de manera tal de constituir un concepto de empresa con perspectiva de género y que esto, a su vez, derramara hacia las proveedoras y las contratistas. De esta manera, vamos a premiar a aquellas empresas que trabajen con nosotros, pero que tengan la perspectiva de género incorporada. Aquellas que no, vamos a ayudarlas a incorporarlas. Creemos que debemos ser socias estratégicas, las empresas, en construir un país más igualitario. También es cierto que tuvimos que trabajar y estamos trabajando sobre las brechas adentro de la empresa. Para eso empezamos a construir una estructura de licencias familiares para que las mujeres y los varones compartan la crianza, compartan el cuidado, concilien el cuidado, las tareas domésticas con el trabajo laboral, con el mercado laboral, perdón. Y lo hicimos desde el inicio con la pandemia, cuando tuvimos que dar las licencias por cuidado, allá por el 20 de marzo, lo primero que pensamos fue donde hubiera matrimonios dentro de la empresa que tomaran una semana uno, una semana el otro, para que de esta manera no solamente los varones pudieran compartir con sus familias ese tiempo que les saca el patriarcado, sino además para que las mujeres no perdiéramos ese espacio que nos fuimos ganando en nuestros trabajos. También, y no menos importante, creo que es el plan Argentina ACE en su componente que tiene que ver con AISA, agua y cloacas más trabajo. Las cooperativas que van a trabajar a partir de ahora en la extensión de la red, con la importancia que eso tiene también para las mujeres, que somos mayoritariamente quienes gestionamos el agua en los barrios, serán cooperativas paritarias, es decir, tendrán que ser la mitad varones, la mitad mujeres dentro de los trabajadores y trabajadoras que hagan estas obras y eso nos obligó a pensar en cuáles eran los ámbitos de cuidado para esas mujeres que se iban a incorporar, en este caso a las obras barriales. Y estamos trabajando también con el Ministerio de Desarrollo Social a partir del potencial trabajo en generar cooperativas de mujeres que puedan trabajar no solamente en la conexión domiciliaria del agua en los barrios, sino que además tengan luego un oficio para poder seguir trabajando de manera independiente. No hay posibilidades de crecer si las mujeres no crecemos, no hay posibilidades de crecer si las mujeres no tenemos autonomía. Por supuesto que hay que cuidarlas de las violencias y el Estado en eso es responsable, pero también es responsable en darles las oportunidades y las herramientas para que puedan valerse por sí mismas. Muchas gracias.